Hoy es lunes 15 de abril de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Irratia. Gran participación y ambiente en la entrega de premios del rally fotográfico sobre Ezcaba. Es la primera noticia del día y comenzamos pues repasando esas actividades que tuvieron lugar durante el pasado fin de semana. Como hemos dicho, el pasado viernes se repartieron los premios del rally fotográfico Toponimia de Berriozar y Ezcaba, que se celebró durante el mes de marzo dentro del ciclo Iruñerría mirando a Ezcaba. El rally estaba dividido en 5 categorías centradas en otras tantas zonas del monte y los vencedores fueron los siguientes: Estefan de Goñi, Andrés Díaz de Serio, Elena Irigoy, Fernando Larriondo y Patricia Martiartu. Además, también se otorgó un premio infantil que recayó en la joven Naya Barkin. Zorionak a los premiados. Y ayer por la tarde pudo disfrutarse del espectáculo de danza Taupadak. 300 personas llenaron el auditorio para disfrutar con un espectáculo fresco y novedoso de la mano del grupo de Atarrabia Mikelach Danza Taldea. La actuación tuvo como referente principal las Euskal Dantzak, como no podía ser de otra forma, aunque la música en directo también cobró un gran protagonismo. En total participaron en el espectáculo unos 50 danzaris y el grupo de danzas Chorizuri de Berriozar también tuvo oportunidad de ofrecer 2 bailes. Y tras echar un vistazo a los actos del fin de semana, miramos la política municipal y es que el Partido Popular ha renovado la Junta Local de Berriozar y Berrioplano. El Partido Popular de Navarra, como os contamos, ha renovado por primera vez desde su refundación en la comunidad foral la Junta Local de Berriozar-Berrioplano. El concejal popular en Berriozar, José Ruz, fue elegido presidente del comité local con el apoyo de los afiliados de ambas localidades. Además, Susana Martínez fue designada secretaria, mientras que como vocales fueron elegidos Marcial Fernández, Rocío Elena Fernández y Ramón Fernández. Al acto celebrado este pasado viernes asistieron el presidente del Partido Popular en Navarra, Enrique Martín de Marcos, el secretario general, Gabriel Pérez, la vicepresidenta del PPN, Ana Beltrán, la delegada del gobierno, Carmen Alba, el eurodiputado Pablo Zalba y otros cargos del PPN, entre otros. Durante su discurso como presidente electo, según informaron los populares navarros en un comunicado, José Ruz se mostró preocupado por la situación de los afiliados del Partido Popular en Berriozar, donde en ocasiones el ambiente, dijo, puede resultarles hostil. También se refirió Ruz a la compleja situación política de Navarra y criticó la falta de rumbo del PSN y del PSOE en general, a quienes acusó de arrojar España a los nacionalistas aprovechándose del desencanto y la desilusión de los ciudadanos. Y esta semana se celebra la Gazteastea o Semana Juvenil, organizada por la Asamblea del Gaztelecu con la colaboración de la Gazteasamblada y del Ayuntamiento de Berriozar. Comienza hoy mismo. El objetivo de esta semana es impulsar la autogestión de la juventud a través de la vida en común y las experiencias y actividades de ocio. Y como en cualquier gran fiesta que se precie, un chupinazo será el encargado de dar comienzo a la Gazteastea esta misma tarde a las 5. A continuación tendrá lugar un campeonato de lanzamiento de chapela y otro de elaboración de tortillas de patata. El martes se presentará públicamente el proyecto del nuevo Gaztelecu y habrá más actividades festivas a diario hasta el próximo 21 de abril, que os iremos desgranando aquí en los informativos de Berriozar y Irratia. Más cuestiones. Hoy llega a Berriozar el Alterbus. La visita del Alterbus de Rías comenzará hoy lunes 15 y se prolongará hasta el 19 de abril. Aparcará todos los días en la Plaza Euskal Herria y atenderá a la ciudadanía de 5 a 8 de la tarde. El Alterbus es una oficina móvil de economía solidaria con información de consumo responsable, comercio justo, banca ética, bancos de tiempo, préstamos solidarios, energía renovable, seguros éticos y solidarios, en entre otros muchísimos temas. Además, darán a conocer la gran diversidad de productos y servicios ofrecidos por las empresas de economía solidaria de Reas. En torno al Alterbus también encontraremos actividades y sorpresas gratuitas para todos los públicos. Así, este mismo miércoles día 17 tendremos la demostración de hornos ecológicos con Poliespan, un taller de cocina ecológica a cargo de Pedro Laseras. Y el viernes día 19 a las 7:30 de la tarde ofrecerán una charla sobre comercio justo en la sala del ayuntamiento a cargo del colectivo SETEM. Más cuestiones organizadas por asociaciones de Berriozar. La asociación Kiliki ha organizado un campamento de verano en Zuatza. El plazo de inscripción para participar en el campamento, que se celebrará en la isla arabarria de Zuatza, comenzará el día 17, es decir, este mismo miércoles. La tramitación podrá realizarse también durante los días 18 y 19, jueves y viernes, de 12 a 1 del mediodía y de 6 a 7:30 de la tarde en el Kulturgune. El campamento, que se llevará a cabo del 5 al 11 de agosto, está dirigido a niños y niñas de primero a sexto de educación primaria y su coste es de 140 euros. Toda aquella persona que requiera más información puede solicitarla escribiendo un correo electrónico a la dirección kilikiberria@gmail.com. Y terminamos con otra cita que tuvo lugar la pasada semana, pero que se prolongarán durante los próximos días. Los días solidarios con el Sáhara, que están despertando un gran interés entre los berriozartarras. La Asociación Sáhara Arenal de Colaguna, con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar, han organizado diversos actos para mostrar su solidaridad con el pueblo saharaui, y la gran afluencia está resultando la tónica dominante en estas jornadas. Por ejemplo, en la cena organizada en la Sociedad Zulu Alai del pasado viernes, se dieron cita unas 140 personas y las actividades continuarán también durante esta semana. El miércoles día 17 se ofrecerá una proyección y habrá también un coloquio sobre los territorios ocupados del Sáhara. La cita será a las 7:30 de la tarde en la Peña La Varga. Y para concluir con los actos de estas jornadas, el viernes se celebrará un cineforum en euskera a las 8:30 de la tarde en el Kulturgune. Y tras el bloque de información general, pasamos ya a hablaros de deportes, en concreto de los resultados del Berriozar Club de Fútbol. Empezamos por fútbol masculino. El equipo berriozartarra de primera regional se enfrentó al Etxarri Aranatz el pasado sábado en Berriozar con resultado de empate a 2. Peor suerte tuvieron los de segunda juvenil, que jugaron contra el Beti Onak y cayeron por 5-3, mientras que el cadete A jugó contra el Bidezarria y venció por 0-2. El cadete B también jugó contra el Bidezarria, aunque estos cayeron por 1-5 en un partido jugado aquí en Berriozar. Los que ganaron fueron los del infantil A contra el Ardoi 2-1 y el infantil B cayó contra el Lezkairu 2-4. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional femenino tuvo descanso este fin de semana. El de fútbol 8 femenino sí que jugó contra el Ardoi en Cizur Mayor y venció por un contundente 0-4. Y seguimos con fútbol 8, pero esta vez masculino. El equipo de fútbol 8A jugó contra el Navarro Villoslada y si el 0-4 os parecía contundente, a ver qué decís de este 0-14 que le endosaron los berriozartarras al Navarro Villoslada. El fútbol 8B jugó contra el Ermita Berri ganó también por 1-5. También ganó el fútbol 8C contra el San Jorge 4-3 aquí en Berriozar. Y el que perdió fue el fútbol 8D, que jugó contra el San Ignacio en Jesuitas y cayó por 6-4. Y repasamos también los resultados de Futbito. El Berriozar A empató contra el Bidezarra. El Berriozar B ganó también contra el mismo rival, contra el Bidezarra. Mientras que el Berriozar C también ganó contra el Liceo Monjardín. Victoria también del Berriozar D contra el Aoiz. Y el Berriozar E perdió contra el Larraona. Empate entre el Berriozar F y Aran Sport. Y el Berriozar G venció al Huerto aquí en Berriozar. El H jugó contra el Lorenzo Goicoa y también ganó, mientras que el Berriozar I perdió contra el Bidezarra. El Berriozar J jugó contra el Mendillorri y perdió, mientras que el Berriozar K perdió también contra el Avance Escabarte. El Berriozar L femenino jugó contra el Bidezarra y venció en Noain. Y después de los resultados deportivos, nos toca ya hablar de la meteorología. Hoy lunes 15 de abril aumentará la nubosidad y descenderán las temperaturas. Un frente frío muy debilitado, eso sí, nos atravesará, por lo que el tiempo se estropeará respecto a los días anteriores. A pesar de que no esperamos prácticamente precipitación, acaso algunas gotas puntuales, lo que sí provocará es un aumento de nubes en el cielo, aunque también habrá momentos para los claros. El viento soplará del norte flojo, como hemos dicho, y las temperaturas se quedarán en torno a 19-21 grados. En todo caso, unas temperaturas primaverales y desde luego muy agradables. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM en Berriozar y Ratia o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.